esto es compatible con la asignación universal por hijo. Es absolutamente compatible con la asignación universal por hijo porque entendemos que apuntan a cosas distintas. La asignación universal por hijo apunta a atender a los hijos menores. Esto es a atender esa situación de pérdida grave de ingresos de la familia como consecuencia de la emergencia sanitaria.